2148. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario, el lugar para vivir, lo más próximo al río Paraná, paseos comerciales, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, una inversión para toda la vida en la segunda ciudad de la República Argentina. Viví en el lugar que querés, más información en www.ciudadrivera.com. Accesaniga, la mayor oferta y los mejores precios del mercado en sanitario, pisos, grifería y revestimientos. Accesaniga, Paraguay 1334, Rosario. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición 184 y por FM 107.5 de Rosario. Quien te habla, Damián Casino, te da la bienvenida a esta edición 184 de Boxeo Planeta. Realizada aquí en Rosario, Santa Fe, República Argentina. Como siempre, quien nos pone en el aire, Santiago Siete Case. Hoy, día de feriado aquí en la ciudad de Rosario, festejo de carnaval y Boxeo Planeta, como siempre, a la vera del ring. Por supuesto que habitualmente no me encuentro solo en este emprendimiento de Boxeo Planeta, y le quiero dar la bienvenida, como siempre, al amigo que me dio el boxeo. ¿Cómo estás, Luis Alberto Parpacelli? Bienvenido a esta edición 184, amigo. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo esta edición 184 por la 107.5 y, por supuesto, para usted que está del otro lado, donde quiera que esté, como digo siempre, el abrazo de Box. Siempre sumando amigos, lo hacemos como si estuviéramos ahí en el gimnasio, o tal vez a la vera del ring, como estuvimos en Sportivo América el último fin de semana. Todo lo que sucedió allí lo vamos a desarrollar esta noche, cuando todavía se palpita el muy buen combate de fondo del último sábado por la noche, cuando todavía se comenta aquello en lo que no estamos de acuerdo, cuando muchos dicen esperaba más de este pugilista, o tal vez dicen qué knockout, ¡qué notable, qué impacto, qué recorrido! Todavía ese eco, ese duende de lo que dejó el boxeo, pasa por Boxeo Planeta. Por supuesto que agradecemos y mucho a Santiago Siete Case, que en este día de feriado de carnaval está con nosotros. El tercer hombre en este cuadrilátero imaginario, al que mucho le agradecemos. Y, por supuesto, es un todoterreno. Me da la sensación de que la profesionalidad de Santiago lo tiene atado. Cuando lo necesitan, le piden a él que haga la mejor jugada, que la arme, que la distribuye, que la motive, y de última tiene que arremeter, porque si rebote, el gol lo hace él. Santiaguito, gracias, amigo, ¿eh? Esta noche se lo vamos a dedicar a la cumbia. Vamos a tener la posibilidad, como el programa número 183 con el tango, hoy hacemos cumbia. Sí, señor. Y ojalá estés del otro lado. Héctor Ricardo Elías, recién termino de recibir tu mensajito de que estás en San Bernardo disfrutando con la familia. Y bueno, sos amigo de Boxeo Planeta y no nos queda otra cosa que desearte lo mismo que nos deseamos nosotros. Lo mejor en esta vida. Vías de comunicación. Damián, las vías de comunicación. 440-175. Así es. Y para los mensajitos, bueno, como el siempre, 0341 156 16 86 86. Para Roby Kobe, que estás en Buenos Aires, nuestro vida, corresponsal, nuestro hombre con quien discutir de polémica, claro, con quien discutir en el buen sentido de boxeo, porque a ver, en este rincón, amigos de Boxeo Planeta, tuve la oportunidad de participar de las opiniones de varios que estaban en esa muy buena propuesta periodística vinculada al boxeo. Y dije lo mío desde la vera del ring, porque lo compartimos con Néstor Jaime Yuria y contigo, y por supuesto estaba Benítez, el representante de la provincia de Santa Fe en el boxeo de nuestro país, y estábamos con algunos jurados y lo charlamos. Y a la vera del ring a veces se ven cosas que la televisión no alcanza a mostrar, y por supuesto también lo que se advierte estando allí, en el lugar de los hechos, cómo sufre la pelea un boxeador, cómo otro desgasta y en qué momentos uno observa que hay una estrategia que se va imponiendo sobre la otra. El primero en advertir algo, que yo también cuando comencé a observarlo, cuando traté de apreciarlo, me terminó de convencer, porque en esto, en esa visión periférica que uno trata de tener, no siempre abarcamos todo. Me decía Damián, fíjate un pequeño gran detalle. Así como vos me decís que comenzó distinto con una actitud del 1-2 que no había expresado en Capitán Bermúdez en la vez anterior, en esta oportunidad me parece que está trabajando muy bien con la izquierda, en la zona baja, en la zona blanda. La tiraba como un latigazo y a veces lo hacía en dos oportunidades con un recorrido de una técnica realmente notable, con esa dosis de pimienta que tiene Esperante. Y ahí es donde yo en parte le dije, Damián, me parece que ahí tenés razón. Y él me decía, esa mano es indiscutida, va a hacer mermar las piernas del oponente, de calidad el oponente, y que lo teníamos ahí muy parejita. Para algunos fue muy favorable al cordobés, pero para Castillo. Pero de última, le decía a Daniel, el fotógrafo de Robbie Cove, Daniel, entre la sexta y la séptima, me parece que acá en un cruce se nos va la lona alguno de los dos muchachos. Y bueno, esto fue en el séptimo, lo vamos a ampliar un poquitito más en el devenir de este programa que es Boxeo Planeta. Estamos cada vez más contentos, más satisfechos de saber que se nos tiene en cuenta y de habernos metido en algo que en realidad no pensábamos nunca llegar, que es a la consideración del que más nos importa, del aficionado, del que está del otro lado. Dije del otro lado está Aristide Jorge Bruno seguramente escuchando, y hay una corbatita, el detalle para ser elegante. En Brunos, San Martín 5153. Si tu norte es la elegancia, en el sur está tu prenda. San Martín 5153. Damián Casino te dice lo siguiente, auspiciado por Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Los elementos para el boxeo y los deportes de contacto, y también para ese cortadito que tiene el arte, que es la danza, están allí, en Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Abrazo para Gustavo y para Walter. Bien, Luis, ya nos vamos a meter, como bien decías en el comienzo, con toda la rica velada que tuvimos la posibilidad de ver el pasado sábado en el Club Sportivo América, aquí de nuestra ciudad. En Rosario tuvimos un muy buen semifondo entre Diego Elriña Luque, el de San Francisco Córdoba, con Federico Salcedo, el rosarino. Vimos un tremendo knockout que también vamos a analizar esa pelea en detalle, también advertir sobre los riesgos que se toman cuando viene un boxeador, en el caso de este muchacho Cisterna, que no estaba en equivalencia con Jonathan Cazafú. Sí, por una cuestión de récord, porque venía invicto Cisterna, pero nos comentaba Benítez que aparentemente el récord que tenía no era avalado por la Federación Argentina de Boxeo. Bueno, claro. Y vimos también una inexplicable actuación del árbitro, que realmente no estuvo a la altura de las circunstancias. Daniel Mancilla. Sí, ya vamos a dar nuestra opinión respecto de Mancilla. Pero bueno, en términos generales, la velada fue muy buena. Sinceramente, los colegas que estábamos presenciando la velada en Sportivo América no teníamos expectativas con la pelea de fondo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Alan, Leandro Esperante, no había dejado una muy buena imagen en la última vez que se presentó en Capitán Bermúdez, enfrentando en esa oportunidad a Orozco. Boxeador Orozco, realmente no había hecho una pelea esperada por todo el público de Capitán Olmedo, que había sido mucha concurrencia. Muchísimo. No así lo que sucedió en Sportivo América, que también vamos a estar dando nuestro parecer de por qué falta público en los eventos de boxeo en Rosario. Y me parece que ameritaba más gente esta gran velada organizada por Pedro Dáquila y el Ruso, por supuesto en colaboración directa con el promotor Osvaldo Rivero. A mí me tiro una efemérides, sí, para ir entrando un poquito, sí, en lo que es en nuestro programa 184. El día 15 de febrero, o sea, ayer, se cumplió una fecha en la que se recuerda, en el año 1982, en el Centennial Coliseum de Reno, Nevada, Estados Unidos, Sugar Leonard vencía por nocaut técnico en 3 a Bruce Finch para defender sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, en esa oportunidad en peso welter. Recordamos a Ray Sugar Leonard, campeón del mundo en 5 categorías diferentes. Realmente un monstruo del boxeo, aquel que le ganara el título y retirara posteriormente a Marvin Hagler. Por supuesto que Marvin Hagler se retira por, sí, motus propio, pero fue la última pelea que realizó el tremendo peleador Marvin Hagler. También le cuento un día, hace 25 años, en el Tokio... Usted no empiece con el tema de la pronunciación. Tokio Dome en Tokio. A ver, no dije absolutamente nada. No, porque le veo, ya empieza a hacer caras. Yo le tengo que contar a los oyentes las caras que hace usted acá. No hay mejor profesora... Detrás del micrófono. Sí, sí. Chofias, escúcheme. Bueno, usted tiene una persona que lo, no, que no, lo controla, que lo supervisa y que le enseña, que es Guadalupe. Pero estoy aprendiendo. Acá la única que puede decirle algo es Guadalupe. Paciencia. Si yo me río, no vale nada. Bien. Vale lo que dice ella. Muy bien. A ver, entonces, hace 25 años, en el Tokio Dome en Tokio, Jane Buster Douglas sorprendía al mundo del boxeo noqueando en el 10º asalto al por entonces imbatido y poderoso Mike Tyson, para quedarse con los títulos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo del peso completo. Tremenda sorpresa en aquel momento. Y te cuento una anécdota de esa pelea, Luis. Sí. Pues sabes que Tyson fue noqueado en un sparring, en un entrenamiento de sparring en Japón en aquella oportunidad. Salió el video hace muy poco tiempo a la luz y eso fue lo que también, más allá de todas la mala preparación que tenía Tyson para esa pelea, pero eso también fue un factor fundamental en el desarrollo del combate, porque Tyson no estaba del todo bien recuperado, porque claro, le había tocado ser prácticamente noqueado, tuvo que ser retirado del guanteo en esa oportunidad, porque su sparring lo tomó de pleno y lo dejó muy mal, y me parece que después se notó, porque estaba muy permeable, y el fantasma, como se lo apodó después, a Jane Buster Douglas, le ganaba por nocaut y se quedaba con los tres el título de categoría pesado en las tres entidades más importantes del boxeo mundial. Bien, tengo para contarle después también, porque hoy tenemos 2 horas. Sí, hoy tenemos 2 horas. Vamos de 20 no, a 22 hoy horas. Hoy todos los lunes vamos a tener 120 sí, minutos, siempre. Así que bueno, tenemos, y es lo que charlábamos con Luis en los trabajos de preproducción. Esta tarde incorporando algunas aristas más al programa. En este caso traje algo sobre la dieta que tiene que tener un boxeador. Y ¿por qué charlábamos de ahora? Con Luis Porpacelli de este tema? Porque cuando estuvimos el sábado en Sportivo América, vimos que estaba Diego La Joya Chávez, que había traído a su sobrino para combatir. Buen boxeador, de buena técnica. Brian Chávez. Sí. En división ligero. Bien. Y lo que notábamos, y coincidíamos con nuestro colega también, Néstor Jaime Yuria, es el sobrepeso que tenía Diego La Joya Chávez. Sí, yo creo que tenía unos cuantos asaditos. Sí, ese es el tema, Luis. Me parece que le cuesta al boxeador argentino aquí de nuestro país ser profesional, mantenerse en peso. Yo apenas lo vi, te lo comenté, Luis. Digo, pero qué excesivamente gordo que está Diego La Joya Chávez. No sé cuánto tendría, pero... yo calculo que tendría unos 7, 8 kilos de más. Claro, es una... fácilmente 7, 8 kilos. Una locura total. Sí, yo lo observé recién cuando se iba. Por eso traje un poquito aquí cómo se tiene que cuidar un boxeador. No es que lo diga yo cómo se tiene que cuidar, sino estuvimos haciendo un poquito de investigación de cómo debería ser lo mínimo, una dieta mínima de un boxeador profesional. Y destaco... que no todos, en todos los casos es así, yo digo el boxeador argentino porque, bueno... el boxeador promedio argentino, con las excepciones del caso. Pero por supuesto, tenemos a un Luca Matisse que siempre está prácticamente en peso, un boxeador que se cuida muchísimo. Que entre paréntesis no está totalmente confirmado, pero se había anunciado que el 28 de marzo enfrentaba a Provodnikov. Sobre unos colegas terminaron de comunicarse con Mario Arano hace horas nomás y Mario Arano decía que todavía no estaba todo firmado. Bien, y también ya que usted tiró esa noticia que no está confirmada pero está muy cerca, también le cuento que hay un rumor muy fuerte en Estados Unidos que quieren la pelea entre Marcos el Chino Maidana y Dani García. Podría ser en julio o agosto. Esto lo pone nuevamente al Chino en el primer plano internacional, más allá de que perdió dos veces el año, hizo dos peleas, las dos las perdió, nada más y nada menos que con el número uno libra por libra, con Floyd Mayweather. Pero lo que se dice es que Marcos el Chino Maidana tendría como objetivo en el año 2015... un pleito contra el estadounidense Dani García. Esto podría ser para julio o agosto, todavía no se confirma. Yo termino de hacer el desglose de todos los combates que vimos en Sportivo América y después vamos a comenzar con el primero. Doy la referencia y lo comentamos entre los dos, o una cada uno, de lo que nos recordemos, damos una ¿usted referencia. Quiere que nos vayamos a un temita musical? Sí, pero antes... esta apertura antes, a todo golpe. Antes que nada quiero saludar a Sergio Daniel Canizo, amigo de Tito Weiss, preparador físico y entrenador, nuevo amigo de Boxeo Planeta. Y también, ojalá estés del otro lado, amiga Soledad Juncos, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, Soledad Juncos. Un beso grande y bueno, en cualquier momento estamos en contacto para que nos den las referencias acerca de cómo está tu carrera, en qué categoría la desarrollás, quién es tu técnico, tu preparador físico, cuántos combates tenés realizados y qué proyectos tenés en esto del arte de pegar y no dejarse pegar. Estamos en la 107.5, nos pone en el aire Santiago Setecase, esto está en vivo y me parece que cuando sea la hora 22.04, 22.05... usted va a decir, pero estos muchachos se van y nos dejan solos. No. Yo le puedo asegurar que el no estamos solos con Neri y Yanina va a ser una realidad. Neri y Yanina y no estamos solos después de Boxeo Planeta. A ver, recién me llamaron, se comunicaron con nosotros la gente de Mambo Mío, que tiene un CD, Desde el Cielo se llama el Mambo mismo. Mambo Mío. Mambo Mío. Bueno. Y en una de esas vamos a tener Mambo y Sabor, que es un primer temita que tienen ellos. Son 10 los integrantes. Y hay un mocosito ahí que pinta de primera. Bien. Toda la alegría, todo lo que tiene que ver con la cumbia en toda reunión, la tiene Mambo Mío. Una buena alternativa para que los tengas en cuenta cuando tenés un evento o cuando hay realmente que buscar a alguien que tenga el atractivo, que pegue en la gente y diga, che, qué lindo lo pasé. Todo estuvo bueno, la comida, el ambiente y la música fue la frutilla del postre. ¿Seguimos, Santiago? Linda. que amanezca. Sabor, te traigo el sabor. Acá está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor. Aquí te traigo cumbia hasta que amanezca. Sabor, te traigo el sabor. Aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Cuando toco una cumbia, porque mi negra se pone a bailar. Ella lo baila cruzado, él tira un gancho para cautivar. Cuando toco una cumbia, lo que mi gente se pone a bailar. Van sonando las palmas, azul el bajo de aranguzar. Leo Luna, los tenés entre las cuerdas. Mambo sabor. Que mi negra se pone a bailar. Ella lo baila cruzado, él tira un gancho para cautivar. Cuando toco una cumbia, mi gente se pone a bailar. Van sonando las palmas, al son del piano te harán gustar. Diferente, marito, ósalo. Que amanezca. Sabor, te traigo el sabor. Aquí está mambo mío, estamos de fiesta. Sabor, te traigo el sabor. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, retornamos a Boxeo Planeta, edición número 184. Y entre otras cosas quiero señalar que es una apreciación mía, ¿no? Que puede ser compartida o no con el oyente que le gusta el boxeo, pero me da la sensación de que si nosotros no hacemos por ejemplo, punta entre todos los programas especializados de boxeo en reactivar todo lo vinculado a la parte amateur, con los pocos maestros que puedan haber, o tal vez algunos que no tienen la posibilidad de mostrarlo porque no tampoco hay grandes boxeadores. Los festivales siempre van a generar lo que sucedió el último viernes, el último fin de semana, el sábado, que dio la casualidad. Confluyeron dos acontecimientos que de alguna manera le quitaron público, por lo menos el que merecía realmente el programa que se había realizado. Uno fue los festejos de carnaval y el otro el encuentro de Newell's Old Boys Independiente. Y si además a eso le agregamos de que en algunos espectáculos se dan falta de equivalencia y la gente dice, mirá, por ejemplo, el hombre de boxeo, yo Esperante lo vi en Bermúdez y no se expresó boxísticamente como uno esperaba y demás, dice, ya había uno que venía sin prometer demasiado. Y de Castillo no todo el mundo sabía lo que había que saber. Y salieron, la verdad, dos o tres peleas magníficas. Creo que en realidad fue uno de los mejores espectáculos de los últimos que se han realizado, de la mano de OR Promotion, en este caso con su mano derecha aquí, que se llama Pedro Dáquila y nuestro querido Rusito. Y en prensa está el señor Néstor Javier, ¿cómo es? Néstor, sí, Jaime Yuria. Y cuando llegué a casa, la verdad que me dolió, digo, che, qué bueno que salió el combate, el de fondo, y repasé las otras que hemos visto en las preliminares, y dije, la pucha, salvo Daniel Mancilla, el árbitro, y uno de los jurados, que se llama Bustamante, que fueron realmente los puntitos, los puntos oscuros de la noche, cualquiera tiene una mala noche, inclusive... aflojó un poquito en un par de decisiones nuestro amigo y mi querido amigo Eduardo Sabino, pero él tiene tanto oficio, es un ser humano, cualquiera se equivoca, muy de vez en cuando puede realmente estar en una noche donde no tenga todas las luces. Pero en líneas generales hemos visto una velada realmente linda, valiosa, y por supuesto que ahí atendidos de la mejor manera por los muchachos, ¿no? Y quiero mandarle un abrazo grande a Robbie, que mandó a su fotógrafo Daniel, que apenas lo vi sin conocerlo, le dije, amigo, cuando usted necesite el espacio que estoy ocupando, no tiene nada más que permitírmelo, cuánto le agradezco, mi nombre es tal, sí, yo trabajo para Robbie, no me diga que para el bandido, sí, el bandido, Robbie Gómez, pero amigo de Ocho Planeta, trabaja para nosotros, no me diga, así que se generó ahí un lindo vínculo con este muchacho. Cuando vos quieras, vamos... ¿querés que hagamos el repaso desde el primer combate que vimos en Sportivo América? Bien, ¿en el primero? Sí, señor. Mira, en la categoría ligero, por cuatro vueltas, tuvimos la oportunidad de ver a Jairo Tosorato enfrentando a Brian Damián Chávez. 61 kilos 250 para Tosorato, 60 kilos 700 para Chávez. El árbitro fue Daniel Mancilla. Y bueno, Chávez, por fallo mayoritario, ganó bien. Bustamante dio 40-37, 39,5, 38 Miranda. Y los apellidos nos los van a tener que promocionar. Carlos Cordiere dio 39,5, 38,5. Decime bien el apellido de este muchacho. Carlos Cordiere. Cordiere. Sí, señor. Cordiere, 39,5, 38,5, todas para Brian Chávez. Bien. División ligero. División ligero por cuatro vueltas. 135 libras. Opinión de la pelea. 61 kilos 235, sí. Límite de la categoría. Bien lo del chico Chávez, estaba en su rincón, sí. Diego La Joya Chávez, sí, bonaerense. De San Miguel, provincia San Miguel, de Buenos Aires. Exactamente. Y de Morteros, el chico de Córdoba. Me parece que muy superior técnicamente Chávez a Tosorato. Tosorato lo veíamos y lo decíamos, iba siempre hacia adelante, pero lo hacía en forma vertical, muy rígido, muy frontal. Sí. Muy monocorde en su técnica, siempre tiraba los mismos golpes, sin variantes, con poco recorrido. Por momentos metía algunas manos, en la corta anduvo bastante bien, pero Brian Chávez con un gran despliegue técnico, con amplitud de repertorio de golpes, sí. Logró llevar la pelea a su terreno, a la larga distancia. Por momentos se metió, se enredó un poquito en lo que proponía Jairo Tosorato, pero bien alertado por su rincón, tomó nuevamente el camino que debía desplegar y me parece que le dio resultado porque trabajó desde lejos, bien con el jab, cerrando bien también con los cross. Me parece que hizo un muy buen trabajo, sigue invicto, con dos peleas. Y hay que esperarlo el chico. Seguro. Pero me parece que va por buen Yo camino. Yo voy a contarte lo siguiente, lo tengo apuntado acá. En la cuarta vuelta se prestó al intercambio de golpes de manera innecesaria. Debió haber trabajado desde afuera, entrando y saliendo. Y se dejó pegar innecesariamente, un combate que lo tenía realmente ganado el amigo Chávez. Bien, nos vamos con la segunda pelea entre Supermediano por cuatro. Maximiliano Romero enfrentó a Franco Reyes. Franco Reyes, sí, los señor. Dos de Cabin 9. 75-150 para Reyes, 76-100 para Romero. Sabino fue el árbitro. Y bueno, las tarjetas dieron Valdesari 40-38 para Reyes, Miranda 38.5 y 39.5 para Romero, mientras que 39.5 a 38.5 el señor Narváez. Entonces en dividido ganó Reyes. ¿Cómo la viste? Yo la vi media áspera, un combate que no hubo la posibilidad de apreciar riqueza técnica. Faltó un poquito de movilidad. Así es. Faltó cintura, faltó... Me parece que los boxeadores no estaban del todo preparados desde lo aeróbico. Se notó que no tenían continuidad en las combinaciones. Trabajaban con uno o dos golpes esporádicamente. Y eso no permite a ninguno de los dos meterse en un desequilibrio que pueda... Uh-huh. Alertar sobre una posible cuenta de protección o una caída. Y claro, la pelea se hace no aburrida, pero es dos o tres manos para cada insulsa, uno insulsa, y sí. No hay combinación. Y cuando en el boxeo no tenemos combinación, no hay desequilibrio. Y si no hay desequilibrio, no hay caída y no hay una ventaja abrumadora. Por eso es que llegamos a este fallo apretadito, dividido, claro. Sí, apretado. Es decir que bueno, esta pelea no aportó mucho aportó para nada. La cartelera. Pasamos a la tercera, en categoría superligero, por cuatro vueltas. Jonathan Joel Casafú, rosarino, 61.5 kilos de la escuela de Chaparro. Enfrentó a Brian Cisterna, de Cañuelas, 60.350 kilos, Daniel Mancilla. Se terminó en nocaut técnico 2 al minuto 50. ¿Cómo viste vos este combate? Yo lo vi... Te cuento la sensación que tuve. Cuando lo vi a este muchacho Cisterna, no lo conocía, observo el récord, invicto, digo, bueno, cuando tenemos un boxeador invicto en 5 peleas... Hay que abrir los ojos. Con algún que otro nocaut en su palmarés, vemos que, bueno, es un boxeador que viene bien... trabajando bien, pero claro, después nos enteramos que aparentemente este récord no estaría avalado por la Federación Argentina. Se lo puso con este palmarés, pero no sabemos si es para tenerlo en cuenta. Bien, lo vi y se notaba que era un boxeador que iba frontal, vertical, avanzaba primero con la cabeza. Iba muy desprolijo y Casafú, que es un boxeador también considerado áspero, con un récord, yo digo, Luis, mentiroso desde el hecho de que tiene 3-6-3, es decir, que tiene varias peleas perdidas, y por momentos es un boxeador que tendría que tener un mejor récord. Me parece que ahora empieza a retomar esa senda. Claro, lo ponen con este chico Cisterna, que yo no sé si vendrá, si era un boxeador devenido de artes marciales, porque lo veía muy frontal, como con las manos, que no las sacaba con la técnica de un boxeador. No. Parecía devenido de artes marciales. Ese dato no lo tenemos, pero sí, digo, que se trató de ir a aprender con Casafú, que es un boxeador que una de las armas más letales que tiene es esa de prenderse y trabajar con los boleados en cross. Y es un boxeador que también aguanta, lo vimos en Villa Gonador Gálvez, en la última pelea, en la que hizo un gran papel. Y bueno, dato aparte, lo de el árbitro Daniel Mancilla. Realmente estuvo muy mal. En principio, una cuenta de protección que estuvo bien ahí Mancilla. Tenemos sí. que destacar eso, que estuvo uh-huh. bien una cuenta de protección en favor de Cisterna. Es decir, Cisterna es que había sido golpeado por Jonathan Cazafú. Y ya de ahí no estaba del todo recuperado y empieza a bambolearse, si se quiere, por arriba del cuadrilátero. Claro. Con un Cazafú acortando distancias y tratando de terminar la pelea. Termina muy mal el primer asalto, muy mal. Pasan al segundo asalto y me parece que nuevamente es tomado por un golpe de Cazafú y no se recupera del todo el chico Cisterna. Y yo no sé cómo no advierte esto Daniel Mancilla, que tendría que haber detenido el combate porque estaba prácticamente trabajando nocao el boxeador Cisterna. Ahí lo toma con un pleno de derecha Cazafú. Tremendo. Cae totalmente inconsciente, le costó recuperarse. Cae boca arriba el boxeador. Yo no sé si el árbitro Mancilla es el que dice ahí. Llama a los segundos del rincón de Cisterna, le quieren dar agua. ¿Cómo le van a dar agua a un boxeador que está totalmente nocao, inconsciente? Lo que tiene que hacer es sacarle el protector y que el boxeador respire y se trate de recuperar. Le meten agua, lo ahogan. Claro. Me parece que esas son cosas que no se puede fallar, muchachos. No, el árbitro no puede fallar porque son momentos cruciales. Sí. Bien lo que apuntaba también desde el rincón de Cazafú, rápidamente le sacaron las botas, las medias, los guantes, todo para que se recupere. Para que se recupere. El médico, por supuesto, de turno, muy bien, muy acertado, le hizo las preguntas de rigor para ver si estaba bien recuperado. Se recuperó bien. Hay que hacer un descanso largo y, por supuesto, ver cómo se sigue metiendo en el profesionalismo Brian Cisterna, porque recibió un duro nocaut, Luis. Así es, y además le agradezco al médico porque estuvimos charlando un ratito acerca de aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta en las 24 horas posteriores a un nocaut de estas características. Le dio las indicaciones pertinentes y, por supuesto, mi primera pregunta fue si no era de inmediato la necesidad de que esté en 24 horas de observación. Cuando comenzó el programa dije que Sergio Daniel Canizo ya es amigo de Boxeo Planeta y es un amigo que tiene la diferencia de decir lo siguiente: los estoy escuchando, les hacen muy bien el boxeo, un abrazo desde Canals, familia Canizo, desde Canals. Yo quiero acotar también que me hacía saber que dice, me cuenta que el 20 de marzo pelea Paco y debuta mi hijo Luca en Montemaíz, es el más chico de 14 años. Bueno, lo mejor para él, lo mejor para toda la familia y por supuesto para la gente de Canals. Y Sergio, decirte que nuestra alegría es mucha, creo que me quedo corto. A nosotros nos emociona tanto aquello que viene desde gestos de Sergio Gabriel Maravilla Martínez en Las Vegas para con mi compañero en el tema ese de acercarle el modesto celular para que forme parte de todo el universo deportivo del mundo, como estos pequeños para nosotros de una localidad de Canals, provincia de Córdoba, y que estés del otro lado. Nosotros siempre decimos acá que desde los más humildes clubes de la ciudad de Rosario hasta Las Vegas, Boxeo Planeta pone todo lo que tiene que poner para ese granito de arena. Humilde granito de arena. Gracias, amigo, por estar del otro lado. Bien, Luis, ya cerrando todo lo que fue la jornada el sábado pasado en Sportivo América, Diego Luque superó al rosarino Federico Salcedo, 64 kilos para Salcedo, 63 para sí. Luque. Esto fue por puntos en fallo dividido tras 6 asaltos. Uh-huh. Las tarjetas de los jueces fueron Alberto Magaró, 57.5-56. Carlos Cordier, 57.5-57. Ambas para Luques. Mientras que llamativamente Eder Bustamante lo vio ganador a Federico Salcedo en una tarjeta prácticamente inconcebible de 58.5-56 para Salcedo. Yo le doy algunas alternativas. El boxeo es un deporte de apreciación y de caballeros. el otro día destaqué ese pequeño gran detalle en el desarrollo del comentario de la gente de Néstor Rincón, a quien le mandamos un abrazo. Sí, señor. Cuando decimos de apreciación, creemos que puede haber uno o dos puntos en aquellos que son idóneos en este aspecto. Pero cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta, y a veces lo decimos en broma, este muchacho no nos dimos cuenta y se retiró al bar a tomar algo, o en realidad miraba a la chica que anuncia las vueltas siguientes, algo le pasó. Pero vamos a empezar a hablar con los jurados de aquí de la ciudad de Rosario y también de otros lugares. Vamos a tratar de hacer lo posible con Chiche Leonard, que es el número uno de Rosario. Pero lo perdonamos, Bustamante, pero en realidad no nos explicamos, amigo, cómo hizo esto. Esta información de este combate, que también lo explicó Damián Casino, 25 años de boxeo recreativo, estuvo auspiciado por Wimbledon Deportes, Indumentaria Deportiva, con las mejores marcas, elementos para boxeo y deportes de contacto. Los felicito, están comprando arriba. Están en Avenida San Lorenzo 817, local 4, Capitán Bermúdez. Avenida San Lorenzo 817, local 4, Capitán Bermúdez. Wimbledon Deportes. Una opción con todo el universo de lo que necesitan hoy hombres y mujeres para desarrollar actividades deportivas. Bien, Luis. ¿Con qué querés seguir? ¿Querés que pasamos a un corte por tenemos algún temita? Tenemos un llamadito y tenemos nos metemos, un llamado. Vamos a cerrar con lo de Leandro Esperante frente al cordobés Alan Luque Castillo. Esta pelea terminó por nocaut en el séptimo asalto. Así es. Y así conquistó el título latino supergallo interino OMB. De la Organización Mundial de Boxeo, 122 libras, límite de la categoría 55 kilos, 338 sí. gramos, estaba el interino, digo bien, Supergallo, Organización Mundial de Boxeo, en el combate estelar del sábado pasado en el Club Esportivo ¿Me América. Deja tirar un piropo? Diga. Bueno, incluso estábamos a la vera del ring y cuando se acercó y saludó cortésmente después que terminara la segunda vuelta, se agacha Diego Linares y dice, Linares, ¿cómo están muchachos? Buenas noches. Le digo, bien amigo usted en la cuenta de protección. Sí, tuvo una cuenta de protección, hago Esperante. Hago lo que puedo, trato de que me salga bien. Pero Linares, el abrazo grande. Muy bien. Creo que es de lo mejorcito, sí, santafesino el hombre. Así bien lo de grande. Luis, lo de Esperante, que nos dejó a todos atónitos desde el hecho de cambiar el plan de pelea, Esperante ha combatido como combatió el sábado pasado en Esportivo. Lo que América, pasa es que no había... Claro, con el antecedente de Capitán de Bermúdez. Capitán Bermúdez. Sí. ¿Recordás, Luis? Hicimos la transmisión en vivo para Boxeo Planeta aquí en la 107.5 y por momento me costaba hasta el relato porque no había... esgrima técnica. Cuando dos boxeadores no quieren pelear, la pelea no sale. Orozco buscaba bien defensivamente Esperante, pero se la pasó arriba de la bicicleta toda la noche. En este caso hizo totalmente un plan de pelea diferente, salió a buscar. Sí. Y si bien no tiene un repertorio muy amplio, lo poco que sabe... Trabajó bien con las manos abajo, a los dos flancos. Trabajó más sobre el flanco izquierdo, pero bien también al flanco derecho. Me gustó el 1-2. Bien con los cross, cerrando en swing, las manos en swing también. Trabajó muy bien Esperante. Y yo lo que te decía, y vos lo destacabas en el comienzo de esta edición 184, te decía, ese trabajo al cuerpo que está llegando, porque llegaba... Si la pelea no termina rápido, si Castillo no logra derribarlo rápidamente, en una pelea de trámite extenso, le va a dar resultado el trabajo al cuerpo a Leandro Esperante. Sí. Y, por supuesto, que le dio, y qué resultado, porque, bueno, ya llegando al final de la pelea, logró desequilibrarlo a Luque Castillo y lo pudo superar en el séptimo asalto por nocaut efectivo. Y no sé si no merece revancha Luque, porque a mí me parece que esta pelea llamaría muy buen boxeador, muy buen boxeador, aguerrido el cordobés. Pero trabajaba con ráfagas. Con ráfagas. Es decir, tiraba tres o cuatro ráfagas de combinaciones y paraba. Esperante fue más continuo, más punzante, más de trabajar con dos, tres golpes y seguir, más constante. Recibió, porque cuando se decidía Castillo a combinar, recibía también Esperante, pero la continuidad me parece que le dio resultado y se quedó con el título y latino interino supergallo. Y el trabajo de la zurda realmente fue un látigo, y bueno, terminó... por sacarle piernas a su oponente. Bien. ¿Quiere que vayamos a hacer un paréntesis? Sí, señor. ¿Tenemos un llamadito? Me parece que Santi Siete Cases nos apunta. Mientras se prepara Sergio Gabriel Maravilla Martínez para saludarnos, vamos con el llamadito. Hola, buenas noches, muchachos de Boxeo Planeta. Me encanta cómo explican las peleas, cada pelea, lo que explica sencillo, que uno entienda, así que me encanta. Muy bueno el programa, sigan así. Y mi nombre es Juan Carlos, 446. Un abrazo grande, me alegro. Chao. Sergio Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Fue casi un abrazo para vos, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la deferencia de llamarnos y después por considerar que lo hacemos con dignidad. Te pegamos a Maravilla Martínez como premio porque el talento de Santiago Siete Cases así lo quiso. Seguimos adelante. Te reiteramos, 440-1075, anteponele 0341 y después también 0341-156-168686. Y lo recuerdo. El analista de sistema, que también es Damián Casino, realizó uno de los mejores aportes en su blog para el boxeo, es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Allí tenés la posibilidad no solamente de disfrutar lo que pasa a nivel local, nacional e internacional, sino que tenés una buena galería de fotografías, tenés buenos videos, tenés la posibilidad de darte cuenta que hay un contador que nos va diciendo no solamente la cantidad de visitas que tenemos, sino de dónde provienen. Y además, quien en el extranjero quiera saber qué es lo que se dice en boxeoplaneta.blogspot.com, lo puede doblar al idioma que sea. Menos esperanto, lo leen todos los idiomas. Sí, señor. Este señor analista de sistema hace ese tipo de cosas. En cualquier momento sale un guante y te da un abrazo. Dale. Bueno, Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, te cuento que Pakistán abre las puertas al boxeo profesional. Ah, y ¿sí? Se afilia al Consejo Mundial de Boxeo. Finalmente resultó fructífera la visita del ex campeón mundial Amir Khan, el recordado Khan que peleara con Marcos René el Chino Maidana. Hace un par de meses había viajado Khan al país asiático en viaje de solidaridad por el atentado terrorista a una escuela pakistaní. Ocasión en que se comprometió a trabajar para que el boxeo en ese país se insertara en la competición profesional, a fin de que los jóvenes que ya practican el pugilismo puedan tener la posibilidad de crecer en este deporte y encontrar un horizonte económico que los motive aún más. Con tal motivo, Luis, en esta semana el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien tuve la posibilidad de intercambiar algunas palabras en Las Vegas con él, gran persona, un joven político que va a trabajar muy bien al frente del Consejo Mundial de Boxeo, seguramente va a reflejar lo que aprendió al lado de su padre. Y bueno, decía que Mauricio Sulaimán estuvo en el país pakistaní y ya confirmó que la afiliación de ese país a través de la Federación Continental del Consejo de Boxeo de Asia. También en un acto, Sulaimán, junto al panameño Alberto Guerra, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, el representante internacional de la organización, Juan Carlos Pelayo, y los señores Chano Planas y Antonio Obreja, ofrecieron un seminario para jueces y árbitros locales, además de una conferencia de prensa informativa y una serie de visitas a hospitales de niños. Así que, amigo, bienvenido Pakistán al boxeo profesional. Así es, presentó la información Brunos, indumentaria masculina, elegancia, San Martín 5153. Si tu norte es la elegancia, en el sur está la solución. Como novio, como padrino, como graduado, como hombre de trabajo que necesita de la indumentaria. Quiero agradecer y saludar a cuatro personas que considero que realizan su actividad con suma idoneidad. Uno de ellos es Emiliano Allegri, periodista, amigo de muchísimo tiempo. A Eduardo Pandulo, el conocido Eduardo Luis, relator, el mejor para mi gusto, abogado también, y por sobre todas las cosas una gran persona. A Susana Maximino, periodista, y Fernanda Serna. Fernanda Serna es una luchadora constante contra la violencia de género. Gracias a los cuatro por apoyar Boxeo Planeta y también lo que tiene que ver con el Facebook, donde sacamos a relucir aquella fotito que le hicimos 15 días antes de que fuera al extranjero Sebastián Heilan en Villa María, en el anfiteatro, en oportunidad del combate de Omar Andrés Narváez frente a Orocuta. ¿Con quién quiere seguir, señor? ¿Usted tiene una anécdota? ¿Una anécdota? ¿Usted quiere una anécdota, Santiago? También sí. Santiago quiere una anécdota. Tiene una campanada para probar esa anécdota. Si la tiene, se la tiramos, ¿eh? La auspicia... Está bien. La auspicia FAS SRL. Sí, señor. Le cuento una oportunidad del gran Freddy Pacheco. Recordamos, Pacheco fue el doctor de la esquina de nada más y nada menos que Muhammad Ali. Cuenta que en la cena de conferencia de prensa para el combate de Yoel Robinson y el campeón mediano Jack LaMotta, celebrado el 14 de febrero de 1951, Robinson pidió dos vasos de 8 onzas de sangre. No. Y se tomó uno. Le ofreció otro a la mota y dijo, estás loco. La mota cuando vio eso dijo, estás loco. Claro. Y Robinson le dijo, es para tener fuerzas en la pelea. Joey Louis lo hacía. Eso se quedó en la mente de la mota, que antes de la pelea compra una botella de coñac, la disfraza, la envuelve y se la va tomando durante la pelea. Y la mota decía, me ganará pero no me tumbará. No me tumbará. Un recuerdo del recordado Freddy Pacheco. Bien, te recordamos que si querés aprender a bailar tango de verdad, de verdad, de verdad, Verónica Trill y el Pato Barrios, clases de tango privadas, 435-6501, 435-6501, de la mano de Verónica Trill, 14 años en los Estados Unidos y algunos lugares de Europa, trabajando para las más grandes empresas en eventos y espectáculos. A nivel internacional, rosarina ella, un orgullo. Te cobra lo justo, no te asustes. 435-6501, decile que escuchaste Boxeo Planeta y por supuesto a nosotros nos encanta apoyar a todo lo que tenga que ver con nuestra ciudad en cuanto a los artistas, los deportistas que hacen las cosas bien, como Santiago Sietecase, que seguramente tiene la posibilidad de decirnos si vamos a un tema. ¿Tenés alguna otra cumbia? Porque hoy se la dedicamos a la cumbia, como el último programa, al tango. Lo que vos hayas elegido, Santiago, todo tuyo, amigo. Todo pasó y tú me culpas a mí. Es como una novela que no tiene fin. Son 12 malditos años. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Todo pasó y tú me culpas a mí. Es como una novela que no tiene fin. Son 12 malditos años. Hoy te perdí, pero me arrepiento. Chocado, mi corazón está muerto. Si tú no estás, no puedo vivir. No puedo continuar, no aguanto más. No puedo seguir este camino, se me alarga más. Yo te juro que yo soy sincero y que solo espero tu regreso. Yo espero que perdones mi comportamiento viejo. No volverá a pasar, no quiero que sigamos discutiendo. Ya no aguanto más. Tú eres para mí la vida y sin vida ya no hay nada. Vuelve a mi vida. Corazón completo para decirte todas las cosas que siento y que escuches lo que te digo. Yo quiero que tú comprendas que soy humano también, que cometí mil errores, pero también quiero que sepas que por ti en mi vida doy todo, hasta te canto esta canción, te lo pido de rodillas, perdóname por favor. Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. En Boxeo Planeta. Muy bien, estamos en Boxeo Planeta, edición número 184. Señoras, señores, estamos ante una de las grandes figuras en la historia del boxeo nacional. Un hombre de prestigio incomparable. Cuando ustedes escuchen el nombre y apellido y lo que él va a decir, se van a dar cuenta de lo que digo y mucho más. Con nosotros, muy buenas noches, Víctor Salazar, qué gusto escucharte. Hola. Hola, Víctor, qué gusto escucharte. Luis Parpacelli te saluda aquí en Boxeo Planeta. Estamos en el aire, Víctor. Estamos en el aire, Víctor, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Víctor? Sí, Víctor, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escuchás, Víctor? Bueno, lo perdimos, pero lo vamos a intentar nuevamente. Víctor Salazar, para que ustedes se den una idea, él después lo va a repasar seguramente cuando nos enganchemos. Nuevamente vamos a tener la posibilidad de que él nos cuente los años en los que estuvo en los Estados Unidos. A ver, si yo le digo que combatió con Eduardo Lauce y que su carrera la termina con Nino Benvenuti, le estoy hablando ya de alguien que sabe un rato largo de boxeo. Lo encontré no hace muchos días en San Martín y Rioja, e indudablemente este encuentro me regocijó mucho. Hacía años que no lo veía, solía encontrarlo también casi conjuntamente a quien desapareció hace varios años ya, Gregorio Goyo Peralta, por aquí por Rosario, con quien también hablábamos, de él, de su hermano Benamar, pero cuando lo encontré a Víctor, Víctor me dice, yo quiero que vengan a casa también, porque en casa tengo un montón de recuerdos, cosas que son lindas, que ustedes las vean y que las pueda disfrutar la gente. Hablábamos del nivel del boxeo, y bueno, obviamente que en los años en los que él incursionó en la actividad boxística, había figuras rutilantes, había entrenadores realmente que hacían de quien había nacido para la actividad, se enriquecieran con las apreciaciones técnicas, con las realizaciones que había que hacer para llegar a ser un profesional de nivel y poder combatir en los espectáculos donde la equivalencia era casi una prioridad. Muy pocos combates eran los que uno veía y no tenían realmente sentido de que los hombres estén sobre el ring. En este caso, Víctor Salazar, charlando, me decía que hoy observa que hay cosas elementales que no se les enseña a los boxeadores, o que si se les enseña se las olvidan. Pero indudablemente, Víctor es uno de aquellos que está necesitando esto. Víctor, ¿estás con nosotros? Hola, Víctor, ¿nos escuchás bien? Víctor, a lo mejor no nos recepcionas bien. A ver, quiero escuchar tu voz, Víctor. Sí, ¿qué radio es? Estamos en 107.5, Boxeo Planeta, para todo Rosario y el mundo. Estás por internet, te va a escuchar, pero el planeta te escucha, Víctor. Contale a la gente cuándo comenzaste en el boxeo. En el 55. En el 55. Muy bien. ¿En qué Muy bien, ¿en qué categoría, Víctor? ¿Me escuchaste? Sí, se escuchó perfecto. ¿En qué categoría? Habla más fuerte y con confianza. ¿En qué categoría, Víctor? A ver, contame, lo que me decías el otro día. ¿Recordabas que habías combatido con Eduardo Lauce? Sí, digamos, aquí en Argentina, en la última pelea. En la última pelea. ¿Por qué? Bien, ¿con quién te fuiste a Estados Unidos? ¿Y con quiénes combatiste allí? ¿Te recordás, Víctor, algo de tu paso por Estados Unidos? Seguro que sí. ¿Cómo? ¿Te recordás de tu paso por Estados Unidos? Recordanos de tu paso por los Estados Unidos, ¿con quiénes combatiste? Bueno, se va un poquito, no tiene buena recepción, Víctor. Hola. Bien, ¿con quién tuviste la posibilidad de combatir allí en Estados Unidos? El título mundial con Dick Tiger. Nada menos. Con Llama Bahama, con unos cuantos, Tiger Jones. Benny Kid Paré. Bueno, no me acuerdo unos cuantos. Hay muchos años, son muchos años que yo dejé, no le doy bolilla a esto, ¿me entendés? Ajá. Bueno, pero vos sabés que estás en la historia del boxeo argentino y figura tu récord. También nos dijiste que tuviste la posibilidad de pelear en Italia con Nino Benvenuti. ¿Estuviste en Italia boxeando con Benvenuti? ¿Es así o no, Víctor? Bien. ¿Cómo ves el boxeo de hoy, Víctor? Sí, hola. Hola, ¿cómo ves el boxeo de hoy? No te escucho bien, Bueno, no, indudablemente tenemos dificultades. ¿Cómo ves el boxeo de hoy, Víctor? ¿Cómo ves el boxeo de hoy? Bueno, no se acomoda la señal, pero bueno, prometemos, vamos a hacer lo siguiente con Víctor Salazar, lo vamos a traer al estudio, él se va a sentir mucho más cómodo seguramente, vamos a tratar de salvar, de zanjar esta distancia que tiene que ver con la señal, pero cuando él dice Dick Tiger, con Benny Kid Barrett, con Eduardo Lauce, sí, con Nino Benvenuti, usted advertirá, y si es hombre de boxeo sabe, que ha escuchado, aunque entrecortado, la voz de un boxeador que tiene autoridad como para decir lo suyo, y estamos hablando que comenzó en el año 55 la actividad boxística. Sí, y tiene boxeadores en su palmarés realmente, Andrés Selpa, sí. Los que él nombró, su última pelea con Nino Benvenuti, uh-huh. Joey Archer, Jesse Smith. Primera línea en Estados Unidos. También vos nombrabas a Eduardo Lauce, que cuando pelea con Eduardo Lauce en, en el Luna Park, queda gente afuera, quedan 4.000 personas afuera. Exactamente. Lo que también sí. fue una de las peleas más taquilleras de la época, Luis. Sí. Por eso digo que Víctor Salazar se merece, me parece, un programa de Boxeo Planeta para darle recorrido a sí. toda su trayectoria. Nombrar a haber combatido con Benny Kid Pared, perdió en las dos oportunidades con Pared, pero combatiendo por momentos de igual a igual, porque en una oportunidad pierde por decisión dividida y en otra en decisión unánime. Estamos hablando de grandes boxeadores, con Tiger John en Estados Unidos también, Tony Dupas. Recorrer la trayectoria de Víctor, me parece que Luis merece un programa especial con Salazar. Y le vamos a prometer a los asiduos concurrentes y visitantes a nuestro blog de Víctor Salazar ir a la casa, nos estamos invitados a la casa, porque él ahí tiene trofeos, tiene revistas y tiene un montón de recuerdos de toda su trayectoria. Así que bueno, al menos de manera escueta, pero la voz de Víctor Salazar salió por Boxeo Planeta y creo que él se merece este reconocimiento, el reconocimiento, porque él dice, no, la que es el boxeo es cuando uno está y ya después se termina. Lo que pasa es que cuando se hacen trayectorias como las de él, siempre se necesitan ejemplos. En todos los órdenes de la vida, el ejemplo forma parte de aquellas cosas que se deben hacer y las que no se deben hacer. Y bueno, Víctor Salazar fue un aporte significativo. Estamos en el programa número 184 amigo. De Boxeo Planeta. Esto es la 107.5 0341 440 107.5 para que llames, te ganes un buen detalle elegante de Brunos Indumentaria, porque si tu norte es la elegancia, en el sur está la solución para el novio, el padrino, el laburante, a lo mejor el visitador médico, bancario, vendedor de seguros, o simplemente un ejecutivo, o un muchacho que tiene que ir a una graduación o un evento, y le dicen, tenés que llevarte ropita informal. Las principales marcas desde Thompson y William, Polo Club, Boating, todo lo tenés allí en Brunos, ¿eh? Y además buenos precios y el asesoramiento de un profesional en la venta que se sabe todos los secretos de la venta, inclusive de la materia prima apropiada para que vos te lleves una muy buena prenda de calidad. Damián Casino sí. es presentado por Wimbledon Deportes de Capitán Bermúdez y nos dice esto. Te cuento, Luis, que la pelea más cara de la historia está prácticamente arreglada. Se llevaría a cabo el 2 de mayo en Las Vegas. Esto según Despacito, cuento sí. la cifra, por favor. No, la cifra es sin precedente. Se hablan de 250 millones de dólares para repartir en este combate, según lo reportó el diario de Telegraph. Floyd Mayweather y Manny Pacquiao finalmente se pusieron de acuerdo en los términos y condiciones en un combate que va a estar repartiendo 250 millones de dólares. Mayweather se encuentra en Nueva York porque asistirá al juego de las estrellas de la NBA y se especula que él mismo anunciará la pelea en los próximos días. Hay quien asegura también, Luis, que incluso será esta misma semana. Por su parte, Pacquiao ha firmado y está de acuerdo con todas las cláusulas del contrato que propone la gente de Mayweather. Manny ha firmado el 100% de su parte del contrato. Esto se lo comunicó a la gente de Telegraph. Ahora depende de Mayweather para cerrar el trato y anunciar la pelea. Me parece que se va a hacer, ya está. Sin duda. Pacquiao ya comenzó a entrenar en su natal Filipinas. Esto sería en el MGM Grand Arena de Las Vegas. Será la sede seguramente para esta gran batalla. Ahí Pacquiao ha peleado en 5 de sus más recientes 7 combates y Mayweather lleva 10 en fila en el MGM Grand. Mayweather recibiría el 60% de la bolsa y el Pac-Man el 40% restante. ¿Tanto, amigo? Y sí, es una pelea millonaria. ¿Usted que me quiere desafiar a mí? ¿Entraríamos en ese programa, en esa velada? ¿Cuánto nos daría? ¿Qué pelea tan esperada, Luis, ¿eh? Bueno, por otro lado, te comento que el boxeador kazajo Gennady Golovkin y el británico Martin Murray pasaron la báscula sin problemas y están dentro del límite del peso a 7 días del combate que sostendrán el próximo 21 de febrero en Mónaco. Como marca el reglamento del Consejo Mundial de Boxeo, los pugilistas debieron subir a la báscula una semana antes de enfrentarse rumbo a la gran batalla que sostendrá en la categoría peso mediano. Golovkin, campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, marcó 163 libras, 73,90 kilogramos en su campo de entrenamiento en el Big Bear Lake, California, dentro del límite, mientras que Murray hizo lo propio en 165 libras, 74 kilos, 800 en Johannesburgo, Sudáfrica. ¿Nocaut 5? ¿Nocaut 4? Para Golovkin. Murray es un británico muy duro, pero vemos el presente que tiene Golovkin y me parece que esta pelea no pasa, no llega a la mitad de combate, Luis. Y bueno, no sé si Santiago opina lo mismo, porque usted que dice, la verdad que no... En realidad él cree que va a haber fuera de combate, pero me parece a mí que el fuera de combate también está para Santiaguito. Lo veo un poquito agobiado, pero cómo labura este muchacho, cómo labura este muchacho. Bien, le cuento que Abner Mares peleará el 7 de marzo contra Arturo Santos Reyes en una pelea a 10 asaltos como parte de la cartelera del combate entre el campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Kay Thurman. ¿Recordás que Kay Thurman es el que le gana a Diego La Joya Chávez? A Diego La Joya Chávez. Bien. Thurman va a combatir contra Robert Guerrero en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. La cartelera reúne además a la coestelar entre Adrien Broner contra John Molina Jr. John Molina Jr. y Adrien Broner. Bien. ¿Cómo estará Broner? Quiere la revancha con Maidana, pero Maidana lo quiere a Dani García. Sí. Para mí entender la pelea esperada para este 2015 y seguramente vamos a charlar con Seba Contursi para sacarnos de dudas de cómo viene lo del chino este con año Dani. Para el chino, sí. Me parece que una pelea con Dani García, amigos, es para ir a verla, sea la sede que sea. Mire cómo se juega Boxeo Planeta, sea la sede que sea. Ahí tenemos que hablar con los amigos de Santa Fe, que siempre van a las peleas del Chino Maidana, al colega y amigo Hugo Isaac, que ha seguido la carrera del Chino Maidana, bueno, y a todos los colegas santafesinos que apoyan al Chino Maidana, para ir a ver este combate que seguramente sería un combate muy, pero muy esperado. Diga nomás. Tenemos información de que el ex campeón mundial mediano, el mexicano Julio César Chávez Jr., aquel que perdiera la corona frente a Sergio Maravilla Martínez, declaró que si el invicto Golovkin cumple los pronósticos y derrota al inglés Martin Murray cuando exponga su cetro mediano interino del Consejo Mundial de Boxeo, Y si el propio chico Chávez Jr. se impone, porque tiene ya una pelea contra Andrés Fonfara, le gustaría medirse con Golovkin. Claro, claro. Ya tendrían que ponerse de acuerdo en el contrato y me parece que esa es otra de las peleas esperadas en este 2015, Luis. Golovkin contra Chávez Jr. Y pero no que para cerca de fin de año. Bueno, no, pero no sé, sí. No sé si... Si Junior puede llegar a dar la categoría mediano, sabemos que le cuesta muchísimo, pero esto es todo cuestión de ponerse de acuerdo en el peso. Y me parece que si se llegara a una pelea como esa, sería también histórica desde el punto de vista, digamos, de recaudación, ¿no, Luis? Así es. Quiero leerte, me manda Santiago Crespo, que tuvieron la posibilidad de charlar en Ovación Deportiva rumbo al estadio por Radio Impacto de Córdoba con Mario Arano, manager de Lucas Matisse, y dejó muchas novedades como que el 28 de marzo no será la fecha del combate. Criticó la mala información que da vuelta por las redes sociales, aún está en negociaciones la pelea, y criticó al Consejo Mundial de Boxeo, ya que Dani García le tiene que quitar el título mundial porque va a pelear por segunda vez en otra categoría. Y eso en el reglamento no está permitido. Bien. Gracias, Santiaguito Crespo. Bien. Cuento que estuvimos charlando en Sportivo América el sábado pasado con Charlie Alanís. Y respecto de una información que también la dimos nosotros, de que probablemente Pablito Barbosa combatiera con el chico Puñalef por el título argentino ligero, y terminantemente me lo desmintió Charlie Alanís, que está trabajando con Pablito Barbosa y Sebastián Luján. Esta semana viajan con Sebastián Luján hacia el sur de cara al combate que tiene Luján con Saldivia. Pero con el Tigre Saldivia. La pelea entre Puñalef, Calfín y Pablo Barbosa no se va a hacer, no hay nada de eso, porque hay un contrato firmado en el que Pablito Barbosa está viajando a Australia para combatir justamente en aquel país. Bien, Marcelo Videra presentó esta parte de Boxeo Planeta, edición número 184. Agradecemos a toda la gente. ¿Usted tiene las listas, listas de México, de España, fundamentalmente, como para le, agradecer? Le pongo la pantalla para que usted mire directamente en el blog. Bueno, ¿dónde se están metiendo están ahora desde España? Ahí toca ver bien, España. Porque, por ejemplo, yo sé que la localidad Raúl, de España, donde se claro, mete. Raúl Valletti en Tarragona Raúl. Nos está escuchando seguro. Qué lindo programa hicimos con Raúl. Sí. En uno de los tantos en programas. De los, que, tantos programas. Los invitados que estuvieron en el piso estuvo Raúl Valletti, Ayala, amigo de la casa. Ayala, el saludo para Ayala. Sí, Osvaldito Ayala en Las Vegas y también, por supuesto, desde Oxnard, a Edgar California, Quirós. Edgar Quirós. A Edgar Quirós. Le cuento, a ver, sí. ¿Usted qué tiene ahí? No, yo lo que tengo es ganas de ir a un tema musical porque bueno, después... cuando viene le cuento algo que anunció Mauricio Sulimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, respecto de exámenes antidoping. Es el mismo muchacho que nos saluda siempre a nosotros. Exactamente. En una de esta noche nos saluda también. Bueno. Vamos con Santiago 7, case. Ella multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más, puede fue un gil, pero rápido al careta, de una cachetada lo dio vuelta de perfil. Ya había aprendido, pagó caro la osadía de quererlo seducir. Se jugó y al cara lisa no lo pudo resistir. ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, mucho más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. en una calle bien fifí. Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir. Perfumada margarita, la del pétalo del sí, que a la hora de la cita se deshoja por vivir. Porque el amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. ¡Sí! El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y de que dirán, el amor puede más. Bien, él sigue estando entre nosotros, es Rodrigo, hacía 8:40, y es cierto, no tenga dudas, no hizo otra cosa que recordar lo que muchos recuerdan desde siempre, desde su costado, una obra de teatro, una película, un poema, un libro, o simplemente en esa formación que cada uno tiene en su casa. El amor siempre puede más. Bien, muy bien. Tiene un arsenal. Yo le quiero hacer una pregunta, mi estimado y nunca bien ponderado amigo, porque después de acá vamos a compartir una cervecita. Sería más temprano tomar unos mates. Usted me lleva como cuando mal. Vamos. Usted no cuando sabe vamos a la... que yo soy un deportista, mi amor. Bueno, pero usted no, me prometió que el día del programa hablar, hace una excepción. Estoy por hablar de la dieta de los boxeadores, usted me promete una cervecita. Bueno, se la voy a aceptar por esta vez. Lo que pasa es que le voy a confesar, Santiago. Yo trato de llevarlo por el lado de la cerveza porque el día que realicemos el combate, si no, me liquida en los primeros 30 segundos. ¿Cuántas visitas hay en el blog? Yo no lo puedo creer. Dígame. 147.424 llevamos, amigo. Ya llevamos 147.424. Vos sabés que bajé la en nuestro blog, Luis, la pelea de fondo del sábado pasado en Sportivo América, la de Esperante y Luque Castillo. Así que los que quieren volver a ver ese buen combate que se realizó aquí en la ciudad, pueden entrar en boxeoplaneta.blogspot.com y ahí tienen la posibilidad de ver el combate. Y ahí confirmamos para todos aquellos que a veces tienen alguna duda de dónde vamos, dónde estábamos, porque me encontré con la sorpresa de que más de una vez la cámara estaba sobre Víctor Yuria, sobre usted y sobre mí. Sí, me llamó mi amigo Ricardo Barrera y me dijo, maquillate, negro. Y Néstor me dice, ponelo en el Face los tres locos del boxeo, dice, no queda nadie, pibe. No dice. Queda nadie, y bueno, pero nosotros siempre tratamos de apoyarlo, se lo decíamos a, y ya entrando un poquito más en una cuestión seria con el presidente de la Asociación Santafesina de Boxeo, el señor Benítez, que Boxeo Planeta, uno de los de las aristas que tiene es difundir, tratar de que el boxeo siga vivo. Y claro, tratando de concurrir a los diferentes festivales, cuando podemos transmitir, lo hacemos. No pudimos hacerlo en la última oportunidad, porque hay transmisión del fútbol, del que siempre fútbol. Tiene un plus así más por la cantidad de seguidores, y sobre todo aquí en la ciudad, Luis. Hay dos equipos muy importantes a nivel nacional, como es Newell y Central. O Central y Newell, como se quiera interpretar. Pero me parece que eso, bueno, le resta un poquito, y también esa merma de público, vos me lo dijiste en un montón de oportunidades, que cuando el boxeo no puede competir con el fútbol, es muy difícil. Y me parece que eso le resta público. Exacto. Además hay mucha gente de fútbol que le da bronca porque tiene ganas, claro, también por supuesto, de ir a ver boxeo. Eso es así, está igual. El boxeo nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Nos gusta ir a la cancha, compartimos con Luis la cancha, es algo, una pasión que nos une. Pero ¿y también, Robbie? Cuando nos perdemos el boxeo o si nos toca ahí dividirnos, se nos complica. ¿Y Robbie Cove con su San Lorenzo Almagro? La pucha. El mismo Osvaldo Príncipe con su Estudiantes de La Plata. El boxeo es un espectáculo, sin duda alguna. Y el espectáculo es, por supuesto, mucho más amplio. Tiene que tener gente idónea para poder comentar acerca de los distintos espectáculos que hay aquí en la ciudad de Rosario, de los distintos artistas que vienen, de aquello que tiene un costadito que usted tiene que saber. Y si los profesionales lo dicen de la manera que lo hacen Neri y Yanina, usted se tiene que quedar, porque después de Boxeo Planeta está nada más y nada menos que una de las mejores entregas periodísticas que hay en el ámbito del espectáculo. Se llama Simplemente No Estamos Solos, que auspicia, si me lo permiten Neri y Yanina, este costadito de Boxeo Planeta que ha traído hoy mi compañero de ruta y amigo Damián Casino, y tiene que ver con las dietas del pugilista. Sí, Luis, en alguna medida vamos a hacerlo un poquito así, digamos, con solamente algunos conceptos, porque entrar en detalle... Sin profundizar, sí, pero al menos esto, lo elemental. El boxeo, Luis, es un deporte de resistencia, velocidad, rapidez y fuerza. Eso lo tenemos claro. Lo repetimos. Al igual que la mayoría de los deportes profesionales. Sí. Pero digo, entre mejor estés equilibrado desde la parte de la dieta, más posibilidades tener de tener un buen rendimiento. Claro. Y en esto que voy a decir está un poquito dividido. Aquí, por ejemplo, vemos la influencia que tienen las proteínas. La proteína es considerada como el pilar fundamental de los músculos. Y si bien los boxeadores no son fisicoculturistas, no. Deben consumir muchas proteínas para poder estar fuertes, sobre todo después de una intensa sesión de entrenamiento. Y las proteínas las encontramos, Luis, por ejemplo, en el pollo, pescado, carne magra, el atún, los huevos. Son todas fuentes de proteínas, con cada porción siendo el tamaño que corresponde. También los carbohidratos cuentan una característica muy importante en la dieta del boxeador. Sí. Muchos planes de dieta insisten en que los carbohidratos de todos los tipos son malos, pero no en el caso de los boxeadores. De hecho, se dice que los boxeadores en entrenamiento deben recibir entre un 40 y 55% de sus calorías de los carbohidratos, una parte esencial de la energía que se debe necesitar para combatir. Por supuesto, la clave es comer el tipo correcto de carbohidratos, evitando los alimentos con harina enriquecida, como el pan blanco, las galletitas, las cerezas azucaradas, bueno, todo lo que no debe consumirse dentro de la característica de carbohidratos, pero sí debe consumirse los carbohidratos que están en las frutas. Bueno, el carbohidrato es muy importante en la dieta del boxeador. La bebida. El agua es una parte importante en la dieta de cualquier deportista, especialmente en la de un atleta, ya que el agua provee la mayor parte de las vitaminas y minerales esenciales del día. Los boxeadores deben tomar 8 vasos mínimos de agua, o sea, alrededor de 230 mililitros, al 8. Día para mejorar la circulación y la flexibilidad y para mantenerse hidratado. Los boxeadores deberían tomar incluso más el día de una pelea, consumiendo hasta 14 vasos de agua. Una lista más en la dieta de un boxeador. Plan de comidas. Los boxeadores deberían tener 5 o 6 comidas más pequeñas durante el día, en vez de 2 o 3 comidas grandes. Es decir, distribuir la alimentación en el día. Por lo menos 3 de las ingestas deben consistir en una proteína y un carbohidrato. Por ejemplo, el desayuno puede consistir en una porción de huevos blancos con una fruta, una manzana, una naranja, lo que sea, una banana. Sí. Esto puede ser seguido por un batido de proteínas bajo en azúcar y en grasa, como una pechuga asada, un brócoli, algo de eso. Es decir que dentro del plan de comida, lo ideal sería que el boxeador reparta la alimentación en 5 porciones al día. 5 porciones al día. Sí, señor. Hay que ser prolijo y tener muchas ganas de hacerlo, pero es fundamental. Sí, eso es la constancia, es como todo, es como el entrenamiento. Sí, la constancia en la alimentación es que es como constancia en el entrenamiento, la disciplina, la no salida nocturna, la no ingesta de alcohol, bueno. Es un todo. Es una sumatoria. Exactamente. Por eso destacábamos lo que decíamos de Diego Chávez, el exceso de peso que lo vimos el otro día. Y dieta para la noche de la pelea. Los expertos recomiendan a los boxeadores evitar los alimentos con almidón el día de la pelea. Esto significa nada de verduras o frijoles. La mayoría de las calorías deben venir de fuentes de proteínas o de los carbohidratos más suaves que se encuentran en las frutas. Las frutas son más fáciles de digerir y mantienen al boxeador sintiéndose con energía, Luis. ¿Hay alguna fruta en particular que se señale que tenga que ver? Por ejemplo, la banana en cuanto a potasio, sí, en general la fruta. Generaliza la fruta porque es fácil de digerir y el boxeador se siente más suelto y sí tiene energía. Uh-huh. Así que esto fue un pantallazo, pequeño pantallazo, sí. Un aporte de Boxeo Planeta para tener una idea de cómo tendría que estar manejándose el boxeador profesional respecto a su dieta. Nosotros somos partidarios con Damián desde siempre de intentar la profesionalidad desde quien organiza una velada en aquellas cositas como, por ejemplo, que el público esté bien en todos los sectores que elige para presenciar el espectáculo, el festival, la velada, como así también todo aquello que tiene que ver con la logística de promoción anterior a un festival para poder invertir lo suficiente como para una respuesta realmente que valga la pena, el espacio para los medios de prensa, facilitar todo aquello que tenga que ver con la comunicación. Pero por sobre todas las cosas le pedimos también a aquellos que son entrenadores, médicos, preparadores físicos y boxeadores, el hecho de esmerarse cada uno en el ámbito que le corresponde para que también se sume a un todo, como así también hablamos de los árbitros, como así también hablamos de los jurados. Cada uno, si todos los días se preocupara por ser un poquito mejor, por observar, por ejemplo, al número uno a nivel nacional o al número uno a nivel mundial, en el ítem que desarrolla, los curadores y demás, tendríamos mucha más posibilidad de realizar grandes veladas, mayor inclusión de gente que haga la actividad boxística desde la seriedad, desde la responsabilidad. Esto lo tenemos clarito con Damián desde siempre, por eso cuando nos juntamos tratamos de manejar el equilibrio, de no ser demasiado severos a la hora de nuestra crítica, pero que la crítica va a existir. Nosotros tenemos cierto vínculo con algunos pugilistas, pero a la hora de señalar lo que han realizado sobre el cuadrilátero, no tenemos miramientos. Sabemos o intentamos humanamente hacer lo posible para separar aquello que tenga que ver el vínculo afectivo con lo que expresa arriba de un cuadrilátero, porque consideramos incluso que los estamos protegiendo. Aquel pugilista o aquella boxeadora que no suben lo suficientemente preparados para un combate, nunca van a tener de nuestro lado la adulación, ni siquiera el beneplácito. Todo lo contrario, vamos a preguntar siempre qué te pasó. Nosotros no hacemos entrevistas porque con Damián tenemos algo clarito. Aquí no solamente pasan los que ganan, también pasan los que pierden. Y tenemos el respeto precisamente por eso. Nuestro vínculo con Matías Vidondo, con Danielita Bermúdez, con Noé Tulio González, pasa por ese sector, Marisa Portillo, Victoria Bustos, Pablito Barbosa, saben ellos muy bien que lo nuestro es simple, lisa y llanamente, si le queremos hacer un bien al boxeo, seamos serios, seamos profesionales, que para pasarla bien estamos siempre a tiempo, sí, conversando, sí, tratando temas de boxeo, y también hay una vida, a veces hablamos de la vida de cada uno. Sí, por eso hoy yo pongo, y me permito decirlo, señalarlo, y en cualquier momento lo vamos a volver a sacar, que uno de los referentes en cuanto a conducta, en cuanto a profesionalidad, en cuanto a una forma de llevar su actividad pugilística, es una dupla que quiero muchísimo, que es Sebastián Heyland, Matías Vidondo, Matías Vidondo, Sebastián Heyland. Sí, señor. No me voy a olvidar nunca ese gesto de Sebastián el día que le tocó perder cuando los jurados decían lo contrario y lo que habitualmente uno observa en Matías Vidondo. Damián Casino. Bien, Luis, te cuento que el sábado 21 de febrero, boxeo profesional en el Club Atlético Talleres de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Organiza Cristina Cueva. Justamente va a ser la pelea de fondo, la guerrera, la oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Uh-huh. La chica Cuevas va a combatir con Gisela Ledesma. Sí. Va a haber también 7 peleas amateur. No se suspende por lluvia, amigos. Ahí va a haber, por supuesto, como habitualmente ofrece el Club Atlético Talleres, un esmerado servicio de buffet. Boxeo profesional este sábado 21 de febrero, 21 horas. No se suspende por lluvia, amigos. Le hago un desafío. Sí, dígame. ¿Puedo hacer un desafío? A ver, usted, bueno, no voy a ir a Castro Barro 75 allá a hablar con Osvaldo Bisbal. Quédese tranquilo, no le voy a decir a Mario Arano que organice, ni a Osvaldo Rivero tampoco, ni lo voy a molestar a Pedrito de Aquila. Simple y sencillamente le voy a pedir que quiero hablar con Cristina Cuevas. Usted tal vez la conoce, yo no la conozco. La he conocido en diferentes festivales, no tuve el gusto de charlar y de entrevistarla, pero bueno, por supuesto que siempre tiene la posibilidad de pasar por Boxeo Planeta, como lo hacen todos los boxeadores, tanto en el amateur como profesional, Luis. Además, quiero tener la posibilidad de charlar con ella para conocerla, y también no me gusta, no es mi forma. Pero uno indudablemente a veces dice, estamos en la actividad, lo exige. Así como me saqué una foto con Daniela La Bonita Bermúdez, me gustaría sacarme una foto con Cristina Cuevas. La vez pasada me decían, che, mirá, vos te sacaste una foto con... Y digo, ¿cómo no voy a sacar una foto con una persona que tiene vínculo entre la buena deportista? Y esto me lo vas a redondear vos, porque yo te lo voy a pedir, por favor, que me lo digas, porque cuando vos me lo marcás, lo haces con énfasis, sos un tipo sincero. Una cosa es hablar mucho, otra cosa es ser un charlatán. Te lo voy a decir lisa y llanamente y bien en criollo. El charlatán te caga. El que habla mucho, cuando mucho, te puede molestar, valga la redundancia. Claro, pero jamás te va a jugar una mala pasada. Y vos decís que esa familia, la familia Bermúdez, es buena gente. Muy buena gente. Es buena gente. Y Daniela realmente es una persona excelente. Una chica muy noble, muy, muy humilde, muy buena persona. Muy buena persona. ¿Viste? Bueno, pero lo que te decía cuando vos decías lo del tema de las fotos, porque lo he charlado en un montón de oportunidades con un montón de amigos, el tema de las fotos no es una cuestión meramente de lo que es una foto con un personaje del boxeo que haya llegado a cierto nivel. Porque nosotros tenemos fotos con boxeadores amateur cuando recién empezaron, boxeadores que han perdido, boxeadores campeones del mundo, con todos tenemos fotos. Y esto tiene que ver con una cuestión del recorrido fotográfico que hace Boxeo Planeta y que está incorporado en el blog. Sí, señor. Es para tener esa arista. Ese material, es un documento. Es un documento queda, como también quedan los programas grabados, como queda. Uh-huh. No es una cuestión de sacarse una foto por... una cuestión de si se quiere cholula o mal pensados de turno hacen ver. Esto no es así. No. Esto es una cuestión de, primero, de tener un recuerdo con el momento que uno está pasando. Porque cuando uno va a un festival se siente bien, ¿por qué no se va a sacar una foto? ¿O por qué no cuando uno se encuentra en un pesaje, una conferencia de prensa con un ex campeón del mundo, como lo ha tocado encontrarlo con Marcelo el Gordo Domínguez aquí en Rosario, Pablito Chacón? Con Gustavito Vallas en la oportunidad. Uno lo ha visto combatir y tiene la posibilidad de charlar, de intercambiar dos palabras. Y en ese intercambiar dos palabras, decirle gracias campeón por lo que nos diste, ¿por qué no vamos a quedarnos con un recuerdo de ese momento vivido tan lindo y que tiene que ver con el recorrido fotográfico de Boxeo Planeta? Esto lo vamos a defender porque la foto no es una cuestión, como quieren hacer ver algunos de cholulaje, sino tiene un sentido de un documento histórico para nuestro programa de Boxeo Planeta. Bien, pues, estamos en la 107.5, nunca nos olvidemos, señor. La edición número 184. A las autoridades de la emisora, Alberto Lotoya, Sole Santocci, que nos permitan estar en el aire de 20 a 22 horas todos los lunes. Le recordamos que al 440-107.5 tenés 10 minutos más para llamar y decir que estás escuchando Boxeo Planeta y llevarte la corbata, gentileza de Brunos, indumentaria masculina, y por supuesto el 0341-156-168686, y nos vamos al encuentro de Santiago Siete-Case, el tercer hombre en este imaginario cuadrilátero de Boxeo Planeta. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874. Teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina, un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Un round más en Boxeo Planeta. Y bueno, la presencia de mi amigo Damián Cassino, la próxima vamos a ir juntos, si Dios lo quiere así y lo permite la cuestión económica, porque el pasaporte lo tengo. Aprovecho para mandarle un beso grande, enorme, como me gustaría que en este momento me esté escuchando, por ejemplo, desde Italia, mi hija Agostina, que está haciendo trámites y mientras le dure la guita, y después si no va a empezar a trabajar por la doble nacionalidad italiana argentina. Así que besitos para estar en la tierra de Laszlo, de Nino Benvenuti. Sí, claro, por supuesto, y de tantos boxeadores que ha dado Italia. Seguro. ¿No? Ahora estaba don Mauricio Suleiman del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Tiene alguna novedad del Consejo Mundial de Boxeo? Sí. Por ejemplo, vinculado al antidoping que escuché por ahí, que usted me dijo, yo voy a buscar, quédate tranquilo, negro, yo lo busco. Sí, Luis. ¿Quiere que lo presente? Presente, me tiene ahí. Sí. ¿Quién me va a presentar? No, me va a presentar, bueno, mire, Olimpia Deportes. Olimpia. Ah, tenemos que hablar con Walter o con Gustavo. Por las remeras. Sí, queremos dos remeritas con el logo de ellos. Uh-huh. Y con el nuestro también, de Boxeo Planeta, claro. Con la página nuestra, bueno, con todo lo. La información de tanto de Olimpia como de Boxeo Planeta para concurrir a los diferentes veladas de boxeo que vamos habitualmente, ¿no? En una de esas la gente de Wilmero Deportes quiere hacer algún otro aporte también y bienvenido sea. Bienvenido sea. Luis, te cuento que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, anunció oficialmente que a partir de este año se implementarán los exámenes antidoping de forma aleatoria a cualquier boxeador reconocido por el organismo, que se sumarán a las habituales pruebas que se realizan al término de las peleas para detectar alguna sustancia prohibida. ¿Al término? Claro. Esto es lo que le pidió en su momento Floyd Mayweather a Manny Pacquiao. Tenés razón, me había olvidado ese detalle. Durante la preparación de una pelea ya confirmada, el boxeador se tiene que someter a exámenes aleatorios, no informados, sanguíneos, en cualquier momento, para detectar que el boxeador no esté entrenando con alguna sustancia prohibida. Suele suceder de que después de prepararse con sustancia prohibida se logra una mejor preparación. Sí, sí. Entonces, eso es lo que quiere evitar el Consejo Mundial de Boxeo. Se van a hacer este año los exámenes antidopaje en el torneo Super Welter. De los 8 registrados se van a sacar una o dos pruebas, dijo Suleiman. Se van a implementar protocolos para pruebas alternativas, si bien digo, se hacen pruebas para verificar que no haya habido sustancia. A todos los campeones y primeros 15 clasificados se le pueden llegar a hacer una prueba sorpresa en cualquier momento, estén o no estén programados para una pelea, detalle que vemos aquí, añadió el dirigente mexicano. Indudablemente una gran decisión del Consejo Mundial de Boxeo. Esperemos que los demás organismos, tanto sea la Asociación Mundial, la OMB y FIP, pronto adopten esta práctica, claro, en beneficio de nuestro noble y querido boxeo. Te recordamos que a la finalización de Boxeo Planeta no estamos solos con Neri y Yanina. El espectáculo brilla mucho más con No Estamos Solos aquí en la 107.5. Presentamos a partir de ahora el tramo final con todos quienes acompañan comercialmente a Boxeo Planeta y por supuesto en Fazer CRL, a quien le damos el abrazo. Bueno, Luis, tenemos más... En Fazer CRL, ¿a quién le damos el abrazo? Ah, Darío, ¿cómo no? ¿Cómo anda Darío? Bien, bien, le manda como siempre muchos saludos. Lo veo casi siempre los días viernes en la semana. Siempre se hace una pasadita por el trabajo y charlamos, intercambiamos dos palabras y por supuesto siempre está presente y es un fiel escucha de Boxeo Planeta, ¿no? Bueno, yo le mando saludos a la gente de Sunino, reparación de artículos para el hogar, de todas las marcas. A Marcelito Vidriera, el abrazo grande como siempre, a la gente de Olimpia Deportes, a la gente de Brunos, a la gente de Wimbledon Deportes, a Verónica Trill y el Pato Barrios, y por supuesto que en algún momento vamos a salir con alguna propuesta que tenga que ver con el marco de lo comercial y vamos a desarrollar algunas otras actividades para ir uniendo más a la gente del boxeo. Estamos detrás de la peña con Damián, en cualquier momento encontramos el sitio y nos juntamos con Néstor Jaime Yuria, con Pedrito Dáquila, con boxeadores, entrenadores, en una gran mesa para charlar de la actividad. Bueno, te cuento, Luis, para este próximo 20 de febrero, en el Gimnasio Municipal de Pergamino, provincia de Buenos Aires, OR Promotion está organizando dicha velada en la que en peso supergallo se van a enfrentar Fabián Oscar Orozco, frente a Julián Evaristo Aristule. En la misma velada estará combatiendo Jonathan Gastón Chávez, quien se verá las caras con Martín Ariel Ruiz. También hará lo propio en peso welter Juan Pablo La Cuadra con Nahuel Galesi. En la categoría supergallo se presentará Silvio Arano, enfrentará a Daniel Alberto Coronel. Y por último, Anaí Esther Sánchez, con rival a designar en categoría pluma. La otra noche lo encontramos a Alejandro Cejas. Ah, Lale Cejas. Lale 102 Cejas. Peleas amateur lleva 4 años, Luis. ¿Recordás cuando combatió en el Club Ciclón con 14 años? Con 14 años. Y Lale ya con 18 años, creo que va a ser papá. Mire cómo pasa el Vamos tiempo. Vamos a tener que charlar un ratito con 102 él. 102 peleas amateur lleva Alejandro Cejas. Le pregunté cómo venía con el récord, bueno, me dijo un poco de todo. En el tema este de la carrera de amateur, cuando se sale mucho a los pueblos, afuera, muchas veces te toca perder por una cuestión de localismo y demás, o por una cuestión de que por ahí no peleas con el que te dijeron, te ponen uno más pesado y se te hace más difícil. Bueno, sí, hace cuesta arriba, le ha pasado varias veces inclusive. Como pasa cuando un boxeador amateur decide hacer una carrera en peleas abultadas. Encaró la carrera Alejandro Cejas, tener muchos combates. Al estilo mexicano, le decía yo el otro día. Generalmente los boxeadores amateurs mexicanos no te bajan de 150 o 200 peleas amateurs. No, como hacían en Argentina hace dos o tres décadas atrás. Nadie subía con menos de 60, 70, 80 combates en la No quiere decir que sea ni bueno ni malo, porque hay boxeadores profesionales que han hecho pocas peleas amateur y han sido grandes profesionales y viceversa. Pero digo, bueno, en el caso de Ale nos llamó la atención porque hacía un par de años largos que nos charlábamos con él y nos encontramos con todo este panorama. Te cuento también, Luis, que en el Club Unión de San Vicente Córdoba se va a presentar en peso mediano Carlos Adán Jerez. Va a combatir con Jerez. Osvaldo Leonardo Acuña. ¿Qué edad tiene Jerez ya? Y debe andar por los 32 años. Jerez, que combatió con... creo que con Luján en su oportunidad. Sí. Donde Luján le gana por nocaut técnico, si la memoria no me falla, y ahí es donde gana el título latino versión Organización Mundial de Boxeo. En una gran pelea le gana a Carlos Adán Jerez y después le sale la chance internacional para combatir por el Intercontinental OMB y le gana por un soberbio nocaut a Paolo Roberto en Finlandia. Sí, señor, y de ahí, bueno, directo va a pelear por el título del mundo con Antonio Tony Margarito. Mire cómo nos vamos todos. Le cuento que también el 20 de febrero en Centro de Congresos y Convenciones de Cosquín, Córdoba, en peso super welter se va a presentar José Antonio Villalobos, en pelea de fondo, por supuesto, va a combatir con Ezequiel Elías Sanabria. Villalobos no tiene palmarés grosso, digamos, ¿no? ¿O sí? No tengo el palmarés aquí, pero... No, no lo tengo en mente como muchacho si de palmarés. No, lo pregunté al pasar. Usted me figuraba. Tiene 4 peleas, 3 victorias. Está. Me parecía que... No perdió nunca, es invicto y empató una. Me pareció que era... para el boxeador José Antonio Villalobos. Me pareció que tenía palmarés corto. El recorrido de las carteleras del próximo 20 de febrero. ¿Qué de carne? ¿Viernes, sábado? Viernes. Polideportivo Municipal, Huanchilla, Córdoba. En peso ligero se va a enfrentar, va a presentar Javier José Clavero, hijo de Clavero, el extenso, el extenso y boxeador y profesional, ah, sí señor. Bueno, ¿y qué más tiene? Nada más. Este próximo viernes, y ya dijimos lo del sábado en el Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Gales, se va a presentar Cristina Cuevas enfrentando a Gisela Lede. Es decir que a Gisela, a Cristina Cuevas la tendríamos que tener el lunes que viene. Claro, ya con el resultado en la mano, como quien dice. En la mano, probablemente pueda ganar por nuevo, ojalá. Sí, sin duda. Luisito, te cuento que el ex campeón mundial en 3 divisiones, Adrien Broner, comenzó a burlarse por los medios... digamos, de web. ¿Hacer el trabajito psicológico? Como ¿con quién? Costumbre, no le ha ido, no le fue bien a aquella no vez siempre con, le fue con bien. Nuestro chino Maidana, sí. Pero se burla del campeón superligero por el Consejo Mundial de Boxeo y el de la AMB, Dani García. ¿De Dani García? Sí, quiere combatir aparentemente con Dani García. Ahora todo lo quieren a Dani García, ¿y por qué? Sí. Claro, porque ahí está... La plata pero, grande. No, pero es un hueso duro de roer. Probablemente Seba Contursi le gane nuevamente la pulseada a la gente de Adrien Broner y consiga la pelea para el chino Maidana, que me parece que es un combate que... Yo no lo había pensado, honestamente no había pensado en un combate así, pero digo, me parece que sería... Sería un combate... Picante. Sí, para verlo, porque sí. Dani García se presta a los cruces, es guapo, duro, lo vimos cuando peleó con Lucas Matisse, y si se cruza con el chino Maidana, qué pelea, amigos, ¿eh? Perfume de nocao. Estamos en Boxeo Planeta, edición número 184, estamos recorriendo ya la última vuelta, si se quiere. Vamos a echar el resto en esta última vuelta, a ver si convencemos a los jurados de haber hecho un programa por lo menos aceptable. Y vamos a tirar todo lo que tenemos y vamos a hacerle caso al técnico. No nos vamos a aprovechar, vamos a buscar la distancia que más nos conviene y vamos a hacer el trabajo de manera tal de impresionar en el final a los jurados. ¿Nos vamos a un llamadito telefónico? ¿Un llamadito? ¿Por Paseli? Sí, cómo no. Hola, Planeta Box, habla Alejandro 038 y bueno, me anoto para los sorteos, gracias. Muy bien, Alejandro se comunicó con Boxeo Planeta por gracias, Ale. La atención de Brunos. Buenísimo, claro, por la corbatita de la Brunos. Corbatita, claro. Cuando usted tiene el norte suyo, es la elegancia, la solución está en el sur. Prendas así de marca. Usted, la gente esta le había pedido cuántas corbatas y de qué color. No, la gente del mambo mío es así. Son 10 integrantes. Un tema que pusimos al comienzo de esta edición. Claro, hacen cumbia los muchachos. Sí, mambo y sabor es el tema que escuchamos. Y mambo mío son 10 integrantes que obviamente necesitan estar ataviados, vestidos de la misma forma. Y bueno, los conocí cuando fueron a donde yo trabajo, allí en Thompson y Williams, y pidieron 10 corbatas amarillas, no las teníamos en el momento, y después el señor que venía con la intención de comprarlas me explica el motivo, y de ahí charla va, charla viene, a mí que no me gusta, surge el hecho de que me comenta que era para un conjunto de cumbia, y bueno, y que necesitaban ganarse el manguito, y que estaba bien el asunto, pero que necesitaban un poquitito más de manija para... salir adelante y que bueno, que la próxima vez iban a intentar llegarse con la debida anticipación para poder conseguir lo que buscaban. Lo cierto es que nació una amistad y bueno, son estas cosas que tienen que ver con dar una mano a quien lo necesita, porque cuando yo necesité siempre me dieron una mano. Te cuento Dígame. Una declaración de Vladimir Klitschko, sí, del ucraniano. De Vladimir Klitschko. Campeón en el Consejo Mundial de Boxeo, OMB, IBO y AMB. Sí, después... aseguró, sí, se ha retirado. No, aseguró sí. Nunca pelear contra su hermano mayor, Vitaly Klitschko. Mm. Esto luego lo dijo él, luego de que el año pasado se retiró y dejó vacante los títulos para que Bermane, Steve Bernier, se hiciera de los títulos. Y hace poco perdiera frente a Deontay Wilder los títulos. Estas fueron declaraciones que hizo Vladimir Klitschko, porque en su momento contó que hubo una propuesta de Don King de poner en juego $100 millones en una velada para que se enfrentaran entre los hermanos. Con eso iba a vender Don King, a quien no le preocupa y no le importa nada de los boxeadores. Diría un amigo, no tiene ni patria ni bandera. No, querer enfrentar a dos hermanos arriba de un ring realmente. Y contaba Vladimir que le habían, cuando comenzaron el boxeo, la madre no estaba de acuerdo en que desarrollaran la actividad de los puños, pero una vez que aceptó le dijo, lo único que les pido es que me prometan que nunca se van a enfrentar entre sí. Y los ucranianos le prometieron eso a su madre, y por eso es que nunca se dio ese combate que propuso este hombre sin escrúpulos que es Don King, ¿no? Don King, así es. Bien, hemos desandado gran parte del material que tenemos a nivel local, a nivel nacional e internacional, hemos matizado con lo que tiene que ver con las dietas, hemos intentado, en una nota que no es lo que usted merece desde el punto de vista de la prolijidad, pero bueno, las señales a veces no están... Sí, el tema de los 100%. Teléfonos, La próxima vez lo vamos a traer, pero también tenemos que ir a la casa porque nos pide que vayamos a ver su casa para los trofeos, y ahí le vamos a hacer recordar un montón de cosas que obviamente las tiene ya un poquito alejadas de su mente, pero que yo creo que Víctor Salazar merece el reconocimiento, y en alguna oportunidad habría que invitarlo a hacer un programa entero, pero vamos a hablar con Pedrito Dáquila un día de invitarlo. Sí, sí, sí, sí. Y por supuesto a Juancito, me gustaría con Juancito Acosta. Vamos Juancito a mandarle Acosta. Vamos a mandarle un saludo profesional. ¿Qué tapín? En serio, qué tapín, qué profesional, saludo para Betty Monzón. Betty Monzón, que le gusta muchísimo el boxeo. Sí, fanática del boxeo, siempre está entrando en los foros de boxeo ahí dando información. Le vamos a dar a Juancito Acosta un pequeño recorrido de lo que fue la historia de Víctor Salazar. Vamos a tener que conseguir a Juancito un moño de Brunos ahí para. Buenísimo. Aristi de Jorge Bruno. Nos tenés que dar un moñito. Y obviamente le vamos a regalar, y me parece locutor nacional, sí señor. Además, no sé si Bruno no se va a poner en la publicidad, en las chicas, viste, cuando presentan la vuelta. Wow. En una de esas Bruno lo acepta y se pone, ¿cómo no? Quería referirme a que estaría bueno que OR Promotion o Mario Arano, los que organizan, nosotros estamos muy cerca de la gente de Osvaldo Rivero porque realiza espectáculos bastante seguido aquí, tengan la posibilidad de entregarle una plaqueta en reconocimiento a la actividad de Víctor Salazar. Estaría bueno que se lo reconozca. Necesita ese reconocimiento todo ser humano cuando pasan los años y algo ha aportado. En cualquier orden de la vida hablamos. ¿Con quién quiere que terminemos? Se está yendo ya. Ya nos vamos. Son las 22 horas. Sí, ya se viene, no estamos solos con Neri y Janina, ¿eh? Usted vino preparado, te está bien aeróbicamente, lo veo tirar golpes las 2 horas, así que no se ha quedado sin noticias en ningún momento. Yo sé que usted me parece que estuvo a la altura de las circunstancias. Sí. Por ahora, en este torneo interno aquí en la 107.5, vamos palo por palo. Me parece que... Y ahora que yo lo estoy trabajando a usted los flancos, bien. Como hizo... El sábado pasado. Yo tengo esperante. Vamos a ver cómo llega el final de la pelea. Yo tengo que tratar de que antes que en el boxeo nacional vuelvan para los campeones argentinos el pantaloncito blanco, que es uno de mis grandes deseos, de trabajarlo a la distancia. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Y ya cerrando, y con esto nos vamos, me dice Santi que nos tenemos que ir. Enrique Sánchez ya le dio forma a su libro. está viendo la posibilidad de alguna editorial para, bueno, para que lo publique. Así que, el abrazo grande a Enrique Sánchez y por supuesto agradecerle que sigan el boxeo. Amigos, ha sido Boxeo Planeta edición 184. Nos vamos y los esperamos el próximo lunes de 20 a 22 horas aquí en la 107.5. Muy buenas noches y siempre que puedas acoplate a todo gesto que tenga que ver con el otro. Sé solidario, por favor. Muy buenas noches. No estamos solos en lo que viene. Comienzo de espacio publicitario. Somos la suma de buenas decisiones. Rosenthal Inversiones.